Yo creía hasta ayer que la vida es un poema. Solo me queda la pena. Siento que me equivoqué. Lo tengo todo perdido y es porque tú te has ido. Mi corazón se ha dormido y es porque te has ido tú. La estrella, el camino, el viento, el destino, los besos de amor. La leña, la llama, tu cuerpo, la cama, mis sueños en flor. Lo tengo todo perdido y es porque tú te has ido. Mi corazón se ha dormido y es porque te has ido tú. La luz, los deseos, un dulce destino, el piano, mi hogar. Los ojos, las manos, los besos, los labios, la vela y el mar. Lo tengo todo perdido y es porque tú te has ido. Mi corazón se ha dormido y es porque te has ido tú. La estrella, el camino, el viento, el destino, los besos de amor. La leña, la llama, tu cuerpo, la cama, mis sueños en flor. Lo tengo todo perdido y es porque tú te has ido. Mi corazón se ha dormido y es porque te has ido tú. La luz, los deseos, un dulce destino, el piano y mi hogar. Los ojos, las manos, los besos, los labios, la vela y el mar. La luz, los deseos, un dulce destino, el piano y mi hogar. Los besos, los labios, los ojos, las manos, la vela.